La unión divina y las virtudes teologales. Por la meditación anterior, habrán visto, sin duda, que vamos a tratar de la casa de Nazaret como modelo de las virtudes teologales. Recordarán que al meditar la casa de Nazaret, siempre se habla de la humildad, del trabajo, de la obediencia, del recogimiento y de otras virtudes parecidas. Ahora, en cambio, vamos a mirar la vida oculta a la luz de las virtudes teologales. En el fondo de todas las consideraciones hay una idea que quisiera desarrollar en la presente plática y que puede servir para iluminarlas mejor. Aunque no voy a decir nada que no sepan, creo que será oportuno recordarla ahora. No hablamos casi nunca de cosas espirituales a las comunidades religiosas sin que, de una manera o de otra, tratemos de la unión con Dios. Al fin y al cabo, esa unión es el fin de nuestra vida. Alcanzándola, el alma lo alcanza todo. Y si no la alcanzamos, nuestra vida es una vida fracasada. Esa unión es el encontrar a Dios, que tantas veces constituye el objeto de nuestros afanes. Pero no siempre las palabras unión con Dios se explican con detenimiento. A veces parece como si aludiera a aquel género de unión con Dios de que habla Santa Teresa en las últimas moradas y que San Juan de la Cruz describe en lo más elevado de su cántico espiritual. Y otras veces parece que no se tiene de la unión más que una vaga idea, como si se quisiera tratar, sin precisar nada, de que debemos amar a Dios. Yo quisiera que hoy nos detuviéramos a precisar lo que significa la unión con Dios, para que de ese modo lo procuremos y logremos con más luz y más seguridad. Sin necesidad de que me detenga mucho en ello, todas entienden que puede haber dos clases de unión con Dios nuestro Señor. Una, que Dios causa en el alma sin que ésta sea capaz de alcanzarla por sí misma. Otra, que el alma puede alcanzar con el ejercicio de las virtudes y con el auxilio de la divina gracia. Estas dos uniones las distingue perfectamente Santa Teresa y las explica en las que llama quintas moradas. Que una persona, al hacer oración, sienta al Señor de un modo íntimo que ella no ha procurado y pueda decir con entera verdad que ha encontrado al Señor es, sin duda, un género de unión más o menos perfecto. Porque en esto, como en todo, caben grados. Que una persona no sienta así al Señor, pero ejercite con perfección las virtudes, será otro género de unión más árido, sin duda, pero no menos santo. Ciertamente, las gracias de oración que el Señor concede ayudan a la unión con Él, pero no son por sí mismas la unión, o al menos la única forma de unión. Cuando San Francisco Javier rebosaba en consolaciones divinas y decía basta, indudablemente tenía la divina unión. Pero cuando Santa Teresita del Niño Jesús, en los últimos años de su vida, padecía sus espantosas arideces y tentaciones, también estaba unida al Señor sin aquellas gracias especiales que San Francisco Javier tenía. De aquí se deduce que buscar la unión con Dios no es lo mismo que buscar las gracias especiales de oración que Dios concede a quien quiere y cuando quiere. pero que ni nosotros podemos alcanzar con nuestro esfuerzo, ni Dios se ha comprometido a conceder siempre a todos. Una doctrina de San Agustín, que más de una vez hemos recordado, nos servirá para esclarecer más las ideas. San Agustín distingue lo que llama vida activa y lo que llama vida contemplativa. En sustancia, la distinción equivale a decir que en nosotros hay dos ejercicios de virtudes. Uno es el ejercicio de las virtudes morales y otro, el ejercicio de las virtudes teologales. Las primeras forman lo que llama el santo la vida activa y las segundas, la vida contemplativa. La razón profunda de esta distinción es la siguiente. Las virtudes teologales nos unen a Dios de un modo directo, pero las otras virtudes, solo de un modo indirecto, en cuanto disponen a la consecución de las tres virtudes teologales. Esto significa que la unión con Dios que nosotros podemos alcanzar con nuestro esfuerzo no es otra cosa que la perfección de las virtudes teologales. ¿Todavía se esclarecerá más este punto? Si tenemos en cuenta que la unión con Dios se tiene que hacer mediante nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Nuestro entendimiento conociéndole y nuestra voluntad amándole nos unen a Él. Pero nuestro entendimiento ha de estar elevado e iluminado por la fe sobrenatural y nuestra voluntad por la esperanza y por la caridad. Ya ven cuán lejos estamos de ese concepto vulgar que tienen a veces las personas piadosas de la unión con Dios, según el cual todo se reduce a poseer o no las gracias sensibles del Señor. Las almas que no tienen otra idea de la unión divina se deshacen interiormente en afanes por las gracias sensibles, y cuando estas gracias sensibles les faltan, andan como desconcertadas y atormentadas. Creen que faltarles las gracias sensibles es faltarles Dios. Quien así juzga de la unión con Dios, se esfuerza, sin duda, pero como quien azota el aire, porque va buscando lo que con su propio esfuerzo no puede conseguir. En cambio, cuando se tiene la idea verdadera de la unión divina y se sabe que ésta se ha de hacer mediante la fe, la esperanza y la caridad, esforzándose a conseguir la perfección de estas virtudes, se va derechamente a esa unión. Se sabe el camino que se ha de recorrer y no se es una de aquellas almas que, como dice San Pablo, viven azotando el aire. No crean, sin embargo, que porque tenemos, al menos podemos confiar en ello, las tres virtudes teologales infusas en nuestra alma, por eso ya está hecho todo. En esta materia de virtudes ocurre lo que en todas las otras verdades evangélicas. Hay un camino ancho y otro estrecho. Y el secreto de la perfección está en entrar por la puerta angosta y por el camino estrecho. Es decir, en ejercitar de un modo perfecto las virtudes, lo cual siempre resulta doloroso a nuestra pobre naturaleza, tan inclinada al mal. Quien se dedique a ejercitar la virtud de la fe, o de la esperanza, o de la caridad de un modo superficial, contentándose, por ejemplo, con hacer algunos actos de fe repetidos, y lo mismo de las demás virtudes, claro está que no hará lo suficiente para conseguir la perfección de las mismas. El ejercicio ha de ser más perfecto y más profundo. Y aquí viene la doctrina de San Agustín. Ejercitando las demás virtudes con perfección y generosidad, como por ejemplo, ejercitando la obediencia, la humildad, la mortificación, el desprecio del mundo, se va hacia la perfección de las virtudes teologales de un modo seguro. Esta afirmación podrá parecer extraña a los que no conocen íntimamente las sendas de la vida espiritual, pero es muy verdadera y tiene una razón de ser muy profunda. En último término, la fe, la esperanza y la caridad se perfeccionan en la medida en que se va purificando nuestra alma. Y cuando ejercitamos las otras virtudes, y en la medida en que las ejercitemos, nuestra alma se purifica. Purificada el alma, vive en una fe muy pura, en una esperanza muy pura y en una caridad muy pura, lo cual equivale a decir en la perfección de las tres virtudes teologales. Parece con esto como que menospreciamos un poco las gracias especiales de oración que Dios concede a las almas. Y no es así. Esas gracias son un medio eficacísimo de santificación. Y hay entre ellas una, que es la que llaman los teólogos amor infuso, que cuando el alma la recibe, llega a una intimidad de unión con Dios maravillosa. Lo que queremos decir es otra cosa. Es distinguir bien lo que hemos de hacer nosotros para buscar la unión con Dios y lo que Dios puede hacer. Y además, enseñar a las almas el único modo que tienen de disponerse para que el Señor pueda obrar en ellas cuanto quiere. Es evidente que, si seguimos el camino de las virtudes, conforme lo hemos acabado de trazar, buscando ser perfectos en la fe, en la esperanza y en la caridad, mediante el ejercicio de aquellas otras virtudes que, como dice San Agustín, pertenecen a la vida activa, seremos más dóciles a la moción del Espíritu Santo. Nuestra alma será más pura, y así, no pondremos obstáculos de ninguna clase a que el Señor nos conceda los dones que Él suele conceder a los que viven de veras para Él. De modo que, cuando parecía algo así como menospreciar los dones extraordinarios que Dios infunde, lo que en realidad hacíamos era enseñar a las almas el camino para disponerse a recibir esos dones, si es que el Señor quiere concedérselos. Sin necesidad de detenernos más, creo que todas han entendido la importancia que tiene esta doctrina en nuestra vida religiosa. Es como una suerte de orientación que marca al alma con seguridad su camino y que impide las divagaciones y las ilusiones. Se divaga en el camino de Dios cuando se anda como los que palpan entre sombras. Nos desviamos de ese camino cuando, en vez de buscar la solidez de las virtudes, va el alma buscando otra cosa que le parece más halagadora para ella. Esta doctrina es decisiva para acabar con las ilusiones y para infundir todas las generosidades. Quien oriente su vida religiosa por este camino, sabe bien que va por las sendas de Dios y avanzará rápidamente hacia la meta que le está señalada para recibir allí su corona. Quien, en cambio, pierda de vista esta orientación tan necesaria, se expone a ser un alma que dé vueltas y revueltas, como buscando a Dios, y en realidad no avanza un punto en el camino del Señor. estas ideas fundamentales que aquí estoy recordando y que quizás les parezcan un poco abstractas, son el fundamento de las meditaciones de la vida oculta que hacemos este año. Con semejantes ideas se entiende mucho mejor lo que hemos dicho acerca de la casa de Nazaret, modelo de la virtud de la fe, y lo que todavía hemos de decir acerca de la misma santa casa, como modelo de la esperanza y de la caridad. Quiera el Señor que estas ideas no se desvanezcan fácilmente después de oídas, sino que queden en el alma como una levadura divina y como un lastre seguro que les vayan infundiendo nueva vida y las vayan libertando de todos los naufragios de las ilusiones peligrosas y de las desviaciones espirituales.